Del Evangelio según San Marcos. Aquel día al atardecer dice Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen». ¿Quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. San Marcos nos presenta el episodio en que Jesús, después de haber estado predicando a la multitud, agotado, les pide a los discípulos que lo desplacen a la otra orilla del lago, como sugiriendo que su enseñanza llegue a todas las gentes. En el viaje se queda dormido en popa y se desata una gran tormenta. Las olas golpeaban y zarandeaban la barca. Los discípulos, asustados, lo despiertan reprochándole que la situación era grave y que él permanecía dormido. Jesús hizo silenciar al viento y calmar al mar, instaurándose una gran calma, y les echó en cara la situación diciéndoles: «¿Pero cómo sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?». Los discípulos, atónitos, se admiran de ver cómo el viento y el mar se sometía a la demanda de Cristo. Jesús quiere universalizar su mensaje, por eso pide a los apóstoles que lo lleven a la otra orilla. La tormenta que se desata es similar a las asechanzas del mal. La barca es semejante a la iglesia, que se ve zarandeada por los avatares de la historia, pero que, gracias a la presencia de Jesús, ninguno de los males que intentan avasallarla son capaces de hacer mella en su rumbo. Aunque muchas veces nuestra falta de fe influye en la deriva que puede tambalear a la iglesia. Las situaciones que se nos presentan en su mayoría están guiadas por los egoísmos personales, en los que anteponemos nuestro interés a lo que pudiera redundar en beneficio de los demás. Nuestros propios criterios los queremos hacer prevalecer frente a lo que piensan los que nos rodean y somos incapaces de reconocer los méritos ajenos, fijándonos únicamente en sus faltas. No somos capaces de reconocer nuestros malos sentimientos y arrepentirnos de nuestras acciones, reconociendo la incansable misericordia de Dios, entregándonos al servicio de los demás. Por eso, ante situaciones excepcionales, nos preguntamos atónitos: «¿Quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen».